Ya sabes, estamos aquí en Paradigma Radio, ¿eh? Queremos contarte todas las cosas que ocurren una mañana de sábado. Por favor, continúa con nosotros, venga. Pepa, qué mañanita, ¿eh? Pues muy movida, además después de la entrevista anterior nos ha quedado el corazón encogido, pero bueno. Sacudirse la emoción, sí. Porque venimos de emoción en emoción, ¿eh? Sí, de emoción, sí. En emoción. Y vamos a seguir con emociones, pero fantástica, ¿eh? Muy buena, fantástica. ¿Por qué fantástica? No hay cosa que nos alegre más aquí en nuestra emisora, en nuestro programa, es cuando esto se pinta de juventud, pero jóvenes, no como nosotros, que somos de una... Somos jóvenes espiritualmente, bueno, Alejandro. De ¿no? una juventud sí, acumulada, diríamos, eso. Una juventud acumulada. Pero en todo caso, aquí estamos con unas chicas que vienen a contarnos sus historias, historias fantásticas, porque esta mañana hemos estado hablando un poco del tema. Y sobre todo porque llama mucho y poderosamente la atención que la juventud se implica. Y parecía que no, ¿eh? ¿Te acuerdas sí, que siempre decíamos, es verdad. Decíamos que en la entrevista anterior decíamos que hay 55% de jóvenes con problemas racistas, pero hay jóvenes que están, muchos más, que están implicados en causas sociales, como veremos ahora. Pues sí, señora. Pues vemos ahora que hay jóvenes que están implicados, están comprometidos, son conscientes, miran por su futuro, y nosotros tenemos la obligación de apoyarles, ayudarles y estar con ellos, porque es realmente importante lo que hacen. Así que le damos la bienvenida a... Pues a dos jóvenes que pertenecen a un grupo. A Marián y a Rocío. Es que no sabía, no sabía los nombres. más pillado. Bueno, nos hemos pillado los dos. Sí, sí, pero ellos vienen en representación de un grupo, de un movimiento internacional que se llama Freuder for Future, ¿no? Lo decimos dicho bien, bien, lo decimos es que el inglés. Sí, sí, bueno, aquí además conocido como jóvenes por el clima. Vale, sí, más asequible. Ah, más fácil, ¿no? Sí. Marián, ¿ya has venido a la radio? ¿Habías venido alguna vez? No, es nuestra primera vez. Vuestra primera vez. Y esta primera vez te ha pillado una sorpresa fantástica, ¿no? Pues sí, la verdad es que estamos nerviosas, pero bueno, no va. Pero cuando viste un personaje que hay ahí dentro, JJ, dijiste, ¡hombre, JJ! Ah, lo conocí. Sí, lo conocíamos. Bueno. Ah, bueno, pues. Es sorprendente, J. Costa aquí es el amo aquí, ¿eh? Sí. Ahí donde lo ves. El que controla. El que controla todo. El que controla todo. Marian, a ver, ¿cómo es la situación que se está viviendo en la actualidad y mirando hacia el futuro no muy lejano? ¿Qué os preocupa? ¿Qué os quita el sueño? Pues a ver, yo creo que es evidente que hoy en día hay un problema con el clima que o sea, lo sabemos todos. Y claro, entonces estamos preocupados y yo creo que los jóvenes pues tenemos que tirar hacia adelante para hacer cambios y que el futuro sea más esperanzador. Y por lo visto el movimiento empezó también por una chica muy joven, ¿no? Contarnos sí. Un poco cómo tuvo sus comienzos. Pues el movimiento empezó con Greta Thunberg, que es una muchacha de Suecia que tiene 16 años. Y bueno, pues ella veía que los gobiernos no tomaban medidas respecto al cambio climático y decidió faltar todos los viernes a clase y movilizarse. Y bueno, pues se le fue sumando gente y esto pues traspasa fronteras, ¿no? Llega a España y a un montón de países. Rocío, ¿y tú no pensabas eso? ¿Antes que apareciera esta chica? Claro, claro, lo pensaba. ¿Y qué te atenazó para no hacer lo que hizo esta chica? Pues la verdad, bueno, yo me sentí... Yo creo que la juventud, siempre nos sentimos como un poco solos, ¿no? Bueno, eso viene como de ser y en la adolescencia, ¿no? Y pues ves que otra persona piensa lo mismo que tú y siente lo mismo, pues como que te empodera. Y pues... ¿Y qué te atenaza? Yo creo que el miedo, ¿no? Es decir, ¿cómo hacerlo yo sola, no? Claro, sí, sí. Y la inseguridad, o yo sola, a mí no me van a hacer caso. Pero de hecho soy muchos jóvenes aquí en Córdoba liderando el movimiento. Sí, bueno, somos bastante. Estamos bueno, un poquito. Estamos, en realidad, los que estamos poquitos, pero bueno, estamos. Sí, currando al pie bien, del ¿no? cañón. Sí, hacemos lo que podemos. Pero el temor, porque sois poquitos, o el temor es que si somos poquitos, igual nos desanimamos. No temor, sino. No sé, yo creo que la base es que aunque seamos pocos. Pues son las ganas de hacer cosas y de cambiar un poco, de revolucionar ahora mismo lo que es Córdoba y bueno, pues... Además has dicho una palabra hermosa, revolucionar, hay que hacer una revolución, exactamente es eso. hacer una revolución al sistema. Yo creo que a los políticos les pilla el pie cambiado lo que estáis haciendo los jóvenes. Estáis saliendo a la calle y estáis metiéndose ahí fuertemente en todo esto. Sí, bueno, ese es nuestro propósito, ¿no? ¿Ya? Que nos hacernos ver y que nos vean los políticos y eso un poco para que tomen medidas también, aparte de lo que nosotros tengamos que hacer. Entonces, cada viernes os juntáis en la puerta del ayuntamiento, ¿no? ¿Con alguna consigna en especial, con alguna propuesta, aparte de dejaros ver, claro? Pues, bueno, el verano lo hemos dejado un poco parado, obviamente, claro. Pero el año pasado la verdad que empezamos a juntarnos nosotros, de Madres por el Clima, también que hay aquí un grupo en Córdoba. Y bueno, es pues hacer presión y que nos vean de que estamos aquí y también pues para darnos un poco a conocer, ¿no? Porque la gente cordobesa no sabe que existe aquí este movimiento. Uh-huh. Oye, JJ quiere regalar una canción, sí. ¿No? JJ. No está. Está en modo ausente, JJ. ¿Me decías, Pepa? Sí, que vosotros estáis yendo al instituto, ¿no? Sí, sí, estamos yendo. ¿Y bueno, a la universidad. Es que os veo tan jóvenes. Entonces, supongo que allí hablaréis del tema con las compañeras y compañeros, ¿no? ¿Y qué dicen? ¿Estáis locas? ¿O nos unimos a vosotras? ¿Cuál es la respuesta? Yo creo que sí, se les ven como que están concienciados y lo ven bien, pero como no se atreven a dar el paso y da como hacer cambios, que eso es lo que da miedo siempre. Claro. Oye, mira, escucha, ¿eh? Entre el proletariado. Ay, me encanta. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Eso, claro, hay que sudar y sudar. Sí, sí. Escucha. Somos obreros, la clase preferida. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Eso es. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. El estudio de Félix Ortega se llena ahí de marcha y de ganas de salir a la calle. Sí. Oye, ¿y esto cómo lo vamos a hacer a partir de ahora? ¿Todos los viernes? ¿Un viernes sí, un viernes no? ¿Un viernes cada mes? ¿Cómo se va a hacer esto? Pues la verdad, bueno, tenemos que reunirnos próximamente, pero tenemos intención de seguir todos los viernes pues en la puerta del ayuntamiento. ¿A qué hora? Reuniéndonos. Uh-huh. Pues el año pasado era a las 7 o así, pero bueno, ya depende pues de cómo esté el día o no sé. Vamos siempre lanzando en las redes sociales, pues no sé, a la que hora nos vemos, o si hay cambios y demás. ¿Y hay algún correo o algún lugar donde la gente joven quiera incorporarse? Porque también puede incorporarse gente mayor o solamente jóvenes. Sí, claro. O sea está abierto a todas las edades. Ya sea joven de edad, de espíritu. Vale, entonces nos apuntamos. De hecho, en el grupo también hay alguna persona así más adulta. Sí. Y... Es que adulta puede ser tú, más que yo, ¿no? Porque hay viejos que somos muy infantiles. No, sí, es un concepto. Es verdad, sí. Y no sé, nosotros estamos abiertos a todo el mundo, no nos cerramos a nadie. Uh-huh. Vale, entonces, uh-huh. ¿Tenéis algún punto de contacto? Sí, bueno, nos podéis seguir en Instagram. Fridays for Future _Córdoba. Uh-huh. _Córdoba. Uh-huh. Y el correo es fridaysforfuturecórdoba@gmail.com. Vale. Lo vamos a tener aquí por si alguien nos lo pregunta, ¿vale? Exacto. Bueno, Rocío, estabas nerviosa, ¿no? Un poco. ¿Y ahora? Las dos. Pues mira, más relajada, la verdad. Pues mandar un mensaje a los posibles jóvenes que nos escuchan para animarlos. Bueno, pues... Un mensaje cada una, ¿vale? A ver cada una lo que... yo creo que la juventud somos el motor del cambio, ¿no? Y que no nos pueden vender como utópico, como imposible, un mundo en el que no exista la guerra por los recursos humanos. Uy, por los recursos humanos, por los recursos naturales, perdón. O que no se pueda vivir con alternativa al plástico, o en el que no podamos comprar productos de comercio justo en la tienda del barrio. Porque ese mundo, si es posible, lo que pasa es que actualmente pues no interesa. Entonces, bueno, pues que aquí estamos los jóvenes, que somos la resistencia. Y que, bueno, pues que estamos con muchísimas ganas de hacer cosas. Uh-huh. ¿Y tú qué les dirías? Pues yo diría que, como sabemos, la juventud somos el futuro. Y estamos viendo que el futuro, pues, que es un poco negro con todo esto. Y tenemos que hacerlo cambiar. Pero para hacerlo cambiar, como tenemos que cambiar también nosotros. Que está muy bien decirlo y concienciarnos. O sea, claro, tenemos que concienciarnos y dar el paso. Porque veo que estamos como atascados, nos da miedo. Y pues eso, como para animar que tampoco es, o sea, si todos contribuimos a algo, se puede hacer. Tú fíjate que los grandes cambios de la humanidad, de la ciencia, de la investigación, de la cultura, es cuando alguien que intentó hacer algo nunca se fijó que era imposible. Y vale, por eso lo consiguió. Así que si os ponéis la meta de que esto es posible, quiere decir que esto no es imposible, seguro que lo vais a conseguir. Seguro, ¿eh? Así que ahí tenéis nuestro apoyo como, como emisora, como radio, como nosotros personalmente. Y los próximos viernes nos estaremos viendo y conversando. Así que gracias por estar esta mañana aquí. Y cada vez que tengáis alguna noticia para dar a conocer, pues ya sabéis, llamáis aquí. Y venís aquí. Uh-huh. Bueno, queríamos... también os animamos a venir el viernes, claro, próximo, sí, el 27 de septiembre, que es una manifestación global de, ah, por, sí, la emergencia climática. En otros países también se ha hecho el 20, pero bueno, nosotros lo hacemos el 27, uh-huh, son esto de esta semana. Uh-huh. Y bueno, pues a las 7:30 en Pato. Vale, sí, pues, sí, muy bien. Así que nos vemos en Los Patos, ¿esté bien? Perfecto. Sí, muchas gracias. Gracias. Gracias. Marián y Rocío, muchas gracias. Sí.